El especial de Gustavo Lema. Y lo que estamos escuchando es Chamamé del Chango Espaciú. ¡Qué lindo! Muy lindo, estuvimos hablando con él hace un tiempito ya, estuvimos charlando, pudimos tener una entrevista ahí muy lindo. La hicimos en Mica, ahí cuando estuvimos en Mica estuvimos charlando y nos estuvo contando parte de su historia, parte de su vida. Él hace tiempo que está girando ya con el disco Pinandí, Los Descalzos, que salió aquí en la Argentina en el año 2009, pero recién, creo que en febrero de este año, empezó a salir en el resto del mundo, y una cantidad de discos nuevos que salen por ahí en otras partes, no en Argentina, como un grandes éxitos que salió en otro lugar, pero estuvimos charlando con él, tratando de conocerlo un poco más, tratando de conocer su historia, y todo esto fue lo que nos dijo. Yo no sé de quién es la idea, pero la música no es algo que se pueda separar de la vida. Hay un montón de aspectos positivos, negativos, constructivos, dolorosos, bellos, hay de todo, todo eso es parte de la vida, y la música es una expresión de la vida. El Chango Spasiuk, acordeonista, posiblemente es uno de los músicos más importantes del chamamé. El Chango nació en la provincia de Misiones, en una pequeña localidad llamada Apóstoles, y desde muy chico empezó a tocar música, influenciado por su familia, donde su papá era carpintero, pero también violinista, y su tío era cantor. La inmigración de su familia, que descendía de Ucrania, también jugó un rol en su construcción musical, ya que las polcas eran parte de esas primeras músicas que escuchó en su infancia. Mi mundo sonoro, mis discos, la música que yo toco hoy en vivo, es el mundo sonoro con el cual yo me crié, solamente que está reelaborado y desarrollado a través de mi oficio y del oficio que yo he aprendido y que he cultivado y que he desarrollado. Pero de alguna manera estoy expresando exactamente el mismo lenguaje, polcas rurales, shotis, chamamé, lo que uno llama la música regional. Desde muy chico comenzó a tocar música, pero a los 12 años llegó su instrumento, su primer acordeón. Es el primer día que agarro el instrumento y ya soy músico antes de que me regalen mi instrumento. No es algo que se piensa, es algo que es. Es como la novia más buscada. Es exactamente igual que cuando llega no lo puedes creer. Y podés, es como esa, perdón que sea, que use un ejemplo tan banal, pero es como esa persona al cual estás sumamente enamorado, y cuando algo se da, podés estar caminando toda la noche y tu cabeza anda 1000 kilómetros por hora y estás como ese estado del corazón, esa alegría intransferible. Cuando estás esperando mucho tiempo, que venís tocando con el acordeón del tío, del vecino, prestado, cuando vas a un casamiento o un baile y ves el acordeón que tiene el de la orquesta, y todo está, pero no, cuando volvés a tu casa no está ese instrumento, y cuando aparece el acordeón, te vas a la escuela y volvés y está el acordeón ahí esperándote, es indescriptible. Es un estado del corazón de una profunda alegría. Por ejemplo, nunca, ni siquiera lo que hago ahora lo vivo como un trabajo. Es como algunos dicen, el productor de Pinandí, de Bob Telson, el pianista norteamericano que produjo mi último disco, él dice, por lo general yo cobro por probar sonido, después para tocar no cobro. Claro, como que todo lo que rodea la música a veces puede ser un trabajo, todas las cosas al cual uno tiene que producir o un montón de mecanismos que tiene que poner en funcionamiento para generar una situación de tocar. Tocar no es un trabajo, eso es como una posibilidad de sonreír. Con el paso de los años, el crecimiento del Chango Espasiuk fue en ascenso y llegó el primer cosquín, el 27 de enero de 1989, cuando los primeros acordes comenzaron a sonar en la Plaza Próspero Molina. Ah, hermoso, con miedo, siempre con miedo, con un miedo tremendo de no tener la posibilidad de decir lo que tengo para decir. Me suele pasar, hoy en día todavía, cuando vuelvo a Cosquín, de no tener suficiente tiempo para decir. Uno tiene algo para decir y lo quiere decir. No son dos canciones o una tercera canción. La gente cree que el que tiene para decir es el que habla. El que tiene. En la música instrumental hay una narración. Hay algo que quiere ser contado. Hay algo que quiere ser expresado y que uno está intentando expresarlo. Uno está tratando de expresar toda una situación, un mundo, un concepto, un punto de vista sobre nosotros mismos. Todos los años de carrera, posiblemente una de las personas que más lo marcó fue el encuentro con el músico Blas Martínez Riera, este maravilloso músico misionero que para el Chango Espasiuk era el artista más talentoso de la historia de Misiones. Blas Martínez Riera, un músico que falleció joven, a los 65 años, casi en el olvido, pero que el Chango no duda en reconocer. Una de las que más me ha marcado, que es la de Blas Martínez Riera, el gran Blasito Martínez Riera, el petiso oro del chamamé. Para mí es una cosa que me ha marcado profundamente por toda la admiración que tengo por su música. Me parece la gran personalidad del chamamé, pero también por el tipo de persona que era y el tipo de vínculo que se dio, de un respeto mutuo y de una silenciosa amistad. Siendo un gran creador, el Chango Espasiuk también reflexionó sobre ese proceso en el que melodías sin sentido cobran una lógica que las vuelve trascendentes. La creación es la expresión que surge de un conflicto. O sea, del conflicto, de una pregunta interna, de una búsqueda, de una regla matemática que no cierra y que uno se pregunta por qué 2 más 2 no me da 4. El Chango Espasiuk es una gran figura del chamamé y de esta manera define al género y cómo el género lo define a él. Para mí es todo lo que hace, no sé cuánto venimos hablando, pero es todo este momento, todo eso es para mí el chamamé, es eso, es parte de mi mundo sonoro, es parte de es una herramienta hermosa sobre la cual uno puede subirse y expresarse y construir, usar y ser usado en el buen sentido de la palabra, porque de alguna manera es un lenguaje que ya estaba definido antes de que yo aparezca, antes de que yo nazca. Cuando yo nací, el chamamé ya era el chamamé. Entonces uno estaba antes de que antes de mí. Entonces yo, cuando aparezco, me encuentro con algo que ya existía y lo tomo como para decir determinadas cosas, pero de alguna manera el chamamé me toma a mí para que yo diga lo que tengo que decir en este momento. A lo sumo puedo proyectar en el futuro y decir, me encantaría estar en paz, sentirme en paz. Por ahí a lo mejor uno podría proyectar ese anhelo. No ni ser feliz, sino sentirme en paz, sentir que estoy cerca de empezar a comprender de qué se trata la vida. Ahí estábamos escuchando al Chango Spasiuk, que nos comentaba algunos de los detalles en relación a su música, lo que está haciendo, como decíamos, el disco Pinandilos Descalzos, que es con el que está girando, pero también está haciendo otras cosas diferentes, está haciendo música para películas, nos contaba que está con mucha expectativa con esto, ya hizo para varias películas interesantes la música que estuvo haciendo, y tiene ganas como de enfocar un poco parte de su carrera, por lo menos para ese lado, y es un programa en el canal Encuentro, que es muy lindo, en el cual va tratando de reconocer alguno de las culturas musicales que están por la región de la Argentina, y en realidad ahora quiere expandirlo a Latinoamérica. Así que el Chango Spasiuk pasó por muy bueno el programa. Porque comprendí que no sé vivir sin tu querer. Hola, buenas tardes. Estoy escuchando el informe sobre el Chango Spasiuk, que sin lugar a dudas es uno de los mejores músicos de nuestro país. Y hay un error en este informe, y en el que dicen que es bandoneonista. Y bueno, es acordeonista. Seguramente tocará muy bien el bandoneón, pero no es bandoneonista, sino acordeonista. Bueno, nada, eso, gracias. Muchas gracias por el mensaje. A ver, vamos a aclarar una cosa. Claramente él es acordeonista, eso es lo que dijimos en el informe, pero por ahí en alguna parte se escuchó bandoneonista porque el padre era bandoneonista. Es más, no solamente el padre, sino también el músico al cual él seguía, también era bandoneonista. Él toca las dos cosas, pero sin duda su instrumento es el acordeón, así que vale la aclaración. Gracias por el llamado y gracias por estar muy atentos del otro lado. La calle Corrientes nunca duerme. Muy bueno el programa. No es una tarde más. No es una tarde más. Nacional. Estás escuchando Nacional.